Hay tres maneras de enfrentar a Donald Trump. La primera, la que yo elegí, la mía, la que me he mantenido antes, durante y después. Mentarle la madre. Esa es una. Bueno, con eso me consuelo. La segunda es la del propio gobierno de México. Y más ahora que regresó Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, la sumisión, es decir, el agachismo, es decir, el aceptar todo lo que venga de Donald Trump y estar así, así y así. Pero más allá de la mentada, obviamente no estoy de acuerdo con la sumisión bajo ninguna circunstancia, hay que tomar en cuenta a Meryl Streep. Meryl Streep, sin mencionar a Donald Trump, le mentó la madre. Meryl Streep, sin mencionar a Donald Trump, demostró que hay que tener entereza y no hay que tener sumisión ante este imbécil. Esas son algunas frases, pero quiero destacar que no es la primera vez, ojo, no es la primera vez que Meryl Streep dice algo que es trascendente, fundamental. Es una mujer íntegra, es una mujer plena, es una mujer que ya tiene todo, ya tiene fama, ya tiene dinero, ya tiene fortuna, es la mejor actriz de todos los tiempos, ha sido ganadora de todos los premios habidos y por haber, ha sido nominada. Todos tenemos alguna película de Meryl Streep en nuestra memoria. Para mí es La amante del teniente francés, para mí es La decisión de Sofía, para mí es Mamma Mía, para mí, y cada uno de ustedes tendrá un pedacito de Meryl Streep en su corazón. Pero decía, no es la primera vez que Meryl Streep dice algo trascendente. Vamos a recordar lo que dijo no en los Globos de Oro, sino lo que dijo antes, muchos, muchos años antes. Ve lo que es tener entereza y templanza en la vida. Esas son algunas de las frases que dijo antes. Dice ahí, yo no tengo paciencia para algunas cosas, no porque me haya vuelto arrogante, sino simplemente porque llegué a un punto de mi vida en que no me apetece perder más tiempo con aquello que me desagrada o hiere. Esto lo dijo antes. No consigo tolerar la erudición selectiva y la altivez académica. No me ajusto más con la barriada o el chusmerío. Y en otra de las frases que dijo, yo no dedico un minuto a quien miente o a quien quiere manipular. Decidí no convivir más con la pretensión, hipocresía, deshonestidad, elogios baratos. Esta es Meryl Streep. En la amistad me desagrada la falta de lealtad y la traición. No me llevo nada bien con quien no sabe elogiar o incentivar. Y encima de todo, ya no tengo paciencia ninguna para quien no merece mi paciencia. Esta es Meryl Streep, no la actriz, no la ganadora, sino la mujer. Y yo quisiera que todos nos diéramos un minuto de nuestra propia vida, un minuto de nosotros mismos para decir, yo no puedo perder la integridad, yo no puedo perder ante estas afrentas, no solamente contra Donald Trump, sino las afrentas que vivimos todos los días, no solamente por el gasolinazo, por el aumento de los precios, sino en nuestra vida diaria. Por eso quiero mandar este mensaje de Meryl Streep, no para Donald Trump, no para Enrique Peña Nieto, no para los diputados, no para los políticos, sino para nosotros mismos. Y decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no puedo perder la dignidad por culpa de un maldito político, llámese como se llame. Ese es el valor de Meryl Streep. Puede ser actriz, puede ser periodista, puede ser ingeniero, puede ser secretaria, puede ser lo que quieras. Ya basta de estar soportando a esta gente que nos manipula. Ve lo que dice Meryl Streep. Estas son las frases que debemos de tener todos los días. Hollywood está lleno de forasteros y si los echas a todos, no tendrás que ver salvo fútbol y artes marciales que no son arte. ¿Cuántos extranjeros gracias a esos extranjeros, hay un mundo. Dice, la persona que luchaba por sentarse en el asiento más respetado del país imitó a un reportero discapacitado, alguien a quien superaba en privilegio, poder y en la capacidad de defenderse. Me rompió el corazón cuando lo vi y aún no lo puedo sacar de mi cabeza. Y ese hombre es presidente o va a ser presidente de Estados Unidos. La falta de respeto invita a la falta de respeto. La violencia invita a la violencia. Cuando los poderosos utilizan su poder para acosar a otros, todos perdemos. Pido a todos aquí que apoyemos a nuestros periodistas. Ellos nos van a necesitar a nosotros para salvaguardar la verdad. Esa es Meryl Streep, no la actriz, sino la mujer. No la actriz ni la mujer, sino el ser humano. No el ser humano, sino aquel que trasciende, aquel que te dice algo fundamental, aquel que te mueve la vida. Yo los invito a ver este discurso completo y el anterior completo y ver una película de esta mujer para entender que en esta vida no podemos echarnos a perder por un mugroso presidente, por un mugroso diputado, por un mugroso gobernador, por un mugroso funcionario que nos tranza, que nos roba. Claro que después de ver este discurso, después de ver estas frases, nada va a evitar el gasolinazo, nada va a evitar que Donald Trump, pero sí va a evitar que yo me someta, porque no solamente es mentarle la madre a esos políticos, no solamente es sumirse con esos políticos y agacharse y dárselas. No, señores, también hay que tener tantitos, tantitos de estos que a Meryl Streep le sobran y a mí también. Y eso me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.